Hace un tiempo leí que un profesor sorprendió a uno de los alumnos más traviesos cometiendo una falta de cierta gravedad. Dijo el docente, lo amonesté en el tono más severo. El alumno sacudió los hombros y replicó, ¿por qué? El educador dijo, porque está prohibido. Y el muchacho contestó, ¿prohibido por quién? El profesor comentó que esa respuesta lo desorientó, de modo que apenas pudo balbucear, prohibido por mí. Y el muchacho, muy revoltoso, se dio vuelta hacia un compañero y le decía, prohibido por él. ¿Y quién es él? El hombre prefirió simular que no había escuchado. Después se puso a pensar, ¿prohibido por quién? La pregunta se le fijó en el cerebro y por más que buscara una respuesta que lo convenciera, no podía dar con ella. Cuando por fin la encontró, porque creía en Dios, reflexionó en que solo de Dios viene toda autoridad. O mejor dicho, toda paternidad por la cual se decide a mandar lo que es necesario que hagamos para alcanzar nuestra felicidad. De su bondad viene su autoridad y su poder. San Pablo escribió en la carta a los Efesios, por eso doblo las rodillas en presencia del Padre, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La autoridad es un servicio, una ayuda para que aquel que le está sometido encuentre un camino para realizarse como persona y encontrar a Dios, que es el sumo bien. Dijo Jesús, el que quiere ser el primero debe hacerse servidor de los demás, a imitación del Hijo del Hombre que no vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida como precio por la salvación de todos. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña sobre este asunto, los que ejercen una autoridad deben hacerlo como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros sea vuestro esclavo, cita a Mateo 20. Y sigue diciendo el catecismo, el ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural. También dice que el ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y la paz. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación oponiendo el interés personal al de la comunidad. Por eso el poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y administrar humanamente la justicia con el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de la familia y el de los desheredados. Ahí termina la cita del catecismo. Pensemos que todos hemos de rezar por nuestras autoridades para que siempre tengan un oído puesto en el pueblo para sanar sus heridas y otro oído puesto en Dios, el que nunca pedirá algo que dañe a las personas, sino que al haberse hecho carne en Jesucristo, asumió todo lo humano y por eso vino a dignificar a las personas, a las sociedades. De allí que, escuchando su voz, con una conciencia bien formada, buscando su voluntad, se podrá hacer un bien enorme a la patria, a la provincia, a la ciudad, al pueblo. Ellos han de vivir, en primer lugar, lo que dijo San Pedro: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre el Espíritu Santo conducirá a las autoridades a respetar la dignidad humana en su esencia, cuidando lo vulnerable y tratando que cada uno sea plenamente persona. Ante todo, lo que vale es la humanidad herida que hay que defender en todas sus etapas, especialmente a los pobres y abandonados de esta sociedad. A esos pobres de la tierra, en muchas ocasiones, la humanidad enferma y egoísta le da la espalda. Y los que tienen autoridades deben ser sanadores que curen las heridas de las personas para promover sociedades solidarias. Recemos mucho por todas las autoridades legítimas, ya que ellas nos hacen presente la voluntad de Dios. Y cuando hemos de obedecerles a ellas, en definitiva, lo estamos haciendo con Dios. Y a vos que me estás escuchando, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.